En este tiempo, viendo la palabra en Santiago, pues también somos exhortados por nuestro Señor para que podamos ver, ¿no? Ver lo que Él nos dice como hijos, las cosas que debemos obedecer. Bien, hermanos, estamos en Santiago, capítulo 4. Vimos la semana pasada del 1 al versículo 10. Vamos a ver del versículo 11 en adelante. ¿Amén? Dice la escritura: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien. Oremos una vez más, hermanos, por favor. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu verdad. Te rogamos que nos ayudes, Señor, nos dirijas en tus caminos, nos enseñes, Señor, a vivir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tengamos de parte de ti siempre, Señor, tu exhortación, tu llamado, Señor, y que también, Señor, por tu misericordia, obres en nosotros para produciendo el querer, Señor, el querer obedecer tu palabra, el amar, Señor, entenderla para cumplirla, no solo para saberla en nuestra mente, Señor, y menos para juzgar como hemos leído y como vamos a meditar. Oh Dios, en ti esperamos, Señor, siempre. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Bien, aquí tenemos mandamientos, y como nuestro hermano Santiago, ¿sí? Tiene en mente siempre los pecados que de la nación de Israel, pecados que repitieron toda su historia, ¿no? Y que los llevó a ser desechados por el Señor para no entrar a la tierra prometida. Y esto es un pecado no solo de ellos, amados, sino también nuestro. Es un pecado en el cual todos nosotros hemos caído, de una u otra manera. Algunas veces hemos hablado, hemos murmurado de alguien. Entendamos esto un poco, ¿no? Lo que es la murmuración, porque a veces, como una vez me dijo una persona: entonces, si yo no puedo hablar de nadie, no puedo decir esto, entonces ya no puedo hablar, ¿no? Ya no, ya tengo que quedarme callado. Entonces le dije: bueno, eso estás demostrando que siempre murmuras. Si tienes que quedarte callado siempre, es porque murmuras siempre. Ahora, si no murmuras, puedes hablar. Pero entonces, ¿qué, no puedo hablar de los demás? Sí puedes hablar, no de los demás, sino a los demás. Es decir, puedes ir y exhortar a tu hermano, puedes hacerle ver alguna cosa que tú ves a tu hermano y decírsela. Eso es lo correcto. El hablar a la espalda, en voz, que justamente la palabra murmurar, ¿no? De la voz, es hablar en voz baja, lo cual significa que la persona no me oiga, no me oiga, ¿no? Que lo digo, pero no estoy interesado en que él sepa que yo lo he dicho, ¿no? Y es más, a veces siempre digo, mira, te he dicho esto, pero no lo compartas, ¿no? Manténlo allí. Yo te pido, por favor, ¿no? Que guardes esto, que te he compartido. Ese ya es murmuración. Si alguien te dice eso, lo que tenemos que decir, no puedo obedecerte. No puedo escucharte en esto porque acabas de hablar de una persona. Sea quien sea, sea hermano o no sea hermano, hermanos. Acá está bien, dice hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Está bien. Pero no quiere decir eso que yo sí puedo murmurar de los gentiles, o del gobierno, o de las autoridades, o de los policías. ¿No? No debo murmurar de nadie, ni siquiera de mi hijo, o de quien sea que yo crea que tenga autoridad sobre la persona. Y debemos tener cuidado. Alguien nos dijo a nosotros, alguien que se fue murmurando de la iglesia, en defensa de su murmuración, nos dijo: ¿Y acaso ustedes, cuando hablan de los hermanos, no están murmurando? ¿No? ¿Acaso cuando ustedes hablan de los problemas que tienen los hermanos allí entre ustedes o el consejo, ¿no? ¿No murmura? ¿No están hablando de nosotros? Les digo, sí estamos hablando de ustedes, pero ¿saben qué? No es un hablar en voz baja. Y todo lo que nosotros decimos de ustedes se los venimos a decir. Cuando hablamos es para pedir consejo sobre la condición de un hermano. Y lo que hacemos luego de eso es ir y hablar con la persona. No nos quedamos con esto. No me quedo en mi corazón. Porque primeramente, si yo digo algo a alguien, lo que voy a hacer es contaminar a esa persona. Puede ser que la persona no tenga ningún pensamiento malo de la otra persona. Y lo que yo estoy haciendo con mi comentario es manchar su mente, ensuciar la comunión, trastornar la comunión que tenemos en Cristo los unos con los otros y crear una levadura en el pueblo del Señor para que no haya esta armonía. Por esto que Dios rechaza este pecado, como todos, ¿no? Pero este es uno de los pecados que tenemos muchas repeticiones en la Escritura. El Señor resalta este pecado varias veces y la razón, hermanos, que el Señor habla mucho de este pecado es porque para nosotros es insignificante. Como venimos de un mundo donde todos están acostumbrados a hablar, ¿no? Y creemos que tenemos el derecho de hablar o de criticar a otro a las espaldas, ¿no? Entonces, no creemos que es algo malo, pero para el Señor sí es detestable, sí es terrible. Ya hemos hablado de esto en la iglesia, algunos que están ahora acá con nosotros no lo han escuchado. Pero voy a relatar esto, ¿sí? Se encuentra en Números 12. Está el pecado de Aarón y María, ¿sí? Aarón y María hablaban mal de Moisés porque él había tomado una mujer cusita, ¿no? Es decir, cuando estuvo en el desierto, cuando huyó de Egipto, él tomó para sí una mujer que no era de la familia de Israel, sino era de Cus. Y murmuraban, pero lo que ellos dijeron no tenía nada que ver con la mujer, sino por tener eso en contra de Moisés. Hermanos, ya habían salido de Egipto, ya habían visto la mano poderosa de Dios, así, las plagas, ya habían cruzado el Mar Rojo, ya estaban caminando por el desierto. Y María y Aarón dice que hablaron en su tienda y dijeron, solamente el Señor ha hablado por Moisés, ¿no ha hablado también por nosotros? Muy parecida a la murmuración luego de Coré, Datán y Abirán, en el capítulo 16. Y dice la Escritura, y lo oyó el Señor. Y el Señor los mandó a sacar. Digo, vengan, Aarón, María y Moisés. Y les habla de Moisés. Y le dice acerca de él que él dice a cualquier hombre, le hablará de. Quiero, perdón. No quiero parafrasear esta parte, porque la palabra del Señor a veces, ¿no? Dice allí, el Señor se encendió, descendió, dice, no, se puso, llamó a Aarón y María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, ¿qué es lo que habían dicho ellos? Una frasecita, entre comillas, ¿no? Hablando en nuestro idioma. Habían dicho, en el versículo 2, fíjense lo que dijeron, eran dos preguntas. ¿Solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Dos preguntitas. Nada más, hermanos. Y eso manifestó la indignación de Dios. Dos preguntas. O sea, incluso en forma de pregunta se puede murmurar. Incluso yo voy a un hermano y le digo, hermano, ¿qué te parece tal cosa del hermano? ¿No? ¿No? Y te deja, te sembró ahí un cuchillito, ¿no? Te dejó una daga ahí pequeñita, un venenito, una pequeñita raíz. Cualquier cosa, hermano, puede ser, hermano, ¿viste ese, que el hermano tiene unos zapatos nuevos? Sí, ¿y qué dice? No, ah, no, que solamente quería saber si los vistes, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué está queriendo decir con esto? Entonces uno debe llamarle y decirle, hermano, ¿por qué estás hablando eso? ¿Qué querías decirme con tu comentario? No, solamente eso. Hermano, ¿tú se le has dicho al hermano que te has fijado en sus zapatos nuevos? ¿O en su ropa nueva? ¿O en un celular nuevo? En lo que sea. En lo que sea. No, no, es que hermano, solamente te decía esto a ti para ver si te habías fijado. Lo que sea, hermano. Estoy tomando una insignificancia. ¿No? Entonces, estas dos frases, el Señor los llama afuera. Dice el versículo 9, hermanos, atención, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. ¿Solamente el Señor les llamó la atención? El Señor también termina con una pregunta llamándole la atención. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar con mi siervo Moisés? Se enojó el Señor y se fue. No siguió la conversación. La nube se apartó del tabernáculo. Y cuando vieron a María, estaba leprosa. ¿Saben lo que es lepra, no? Es una enfermedad de la piel, que la piel se cae a pedazos. Y estaba leprosa, como la nieve. Ya estaba blanca. Es cuando la carne ya tomó otro color, ya está para caerse. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, porque el Señor no lo iba a escuchar. Dice, oh Señor mío, le dice a su hermano. Cambiaron las palabras, ¿no? Ahora sí era el Señor de ellos. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede a ella ahora como los que nacen muertos, que al salir del vientre tienen ya medio consumida su carne. Así estaba. El aspecto de María en un instante, amados hermanos, cambió. Entonces Moisés, el hombre más manso de la tierra, cosa que lo había dicho ahí en este pasaje, clamó al Señor diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. El Señor dice, un ejemplo, ¿no? Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, que era una forma oriental de mostrar su menosprecio, es escupir al rostro de una persona, y muchas veces los padres hacían esto. Para nosotros es, somos de, ¿no? Vemos esto como un insulto, ¿no? Pero en este caso es como un desprecio. Y dice el Señor, ¿eh? Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento por 7 días. Estuvo leprosa por 1 semana. ¿Qué nos enseña el Señor con esto, hermanos? Después tenemos el capítulo 16 y podemos pasar toda la Biblia viendo las murmuraciones del pueblo del Señor. ¿Por qué les llevaron a hablar en contra de su hermano? ¿Qué es lo que, por qué razón? Aarón era una persona muy usada, ya iba a ser sumo sacerdote. Ya estaba determinado para eso. ¿Por qué tuvo que hablar? ¿Por qué le prestó oído a María? ¿No? El juicio cayó sobre María. Parece que Aarón participó huyendo, pero finalmente los dos. El Señor se enojó con los dos. Y Aarón tampoco entra en la tierra prometida. Quedan afuera. Hermanos, ese es por el pecado de los pecados que él tuvo, ¿no? Y vemos cómo el Señor castiga la falta. Dice, siguiendo en Santiago, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, entendamos esto, porque muchos confunden este texto y dicen, ya ves, hermano, acá dice que no me juzgues. Sí, en el contexto siguiente no debemos juzgar al hermano. Hay una forma de que nunca jamás se nos ha permitido juzgar a un hermano. Dice, el que murmura y juzga a su hermano, es un hermano, es una persona que ha dado testimonio de que Dios ha obrado en su vida, dice, murmura de la ley. O sea, habla mal de la justicia, de los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque es como si dijera, la ley no lo juzga a esta persona, pero yo sí lo voy a juzgar. La ley no es suficiente para condenar a esta persona, pero yo lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer. ¿Y se toman el lugar de quién? Miren lo que sigue diciendo. Pero si tú juzgas si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces tú nos colocamos en el lugar de Dios para juzgar a un hermano. De este juicio, hermano, de este juicio debemos estar libres todos, todos. Debemos tener cuidado de condenar a un hermano. La iglesia no tiene nunca este ministerio, no se le ha dado potestad a la iglesia de condenar a alguien. En este contexto está hablando aquí la escritura. Y yo hablaba hace poco, ¿no? Un hermano acerca de esto. Nadie puede y debe condenar, puede, nadie puede. Y si no puede, menos debe, ¿no? Creer que él puede condenar a una persona. ¿Cómo es condenar qué es decir a una persona, ¿no? Decir, no te puedes salvar. No. Determinar que la persona se va a perder. Determinar como juez, ¿no? Es decir, yo creo que tú no vas a conocer al Señor. Yo creo que no, para ti no hay salvación, ¿no? Yo creo que tú te vas a condenar por siempre. No, juzgar. ¿Quiénes hacían esto? Lo vimos el domingo, ¿se acuerdan? Los fariseos. Decían, esta gente maldita es. Porque justamente para condenar a alguien lo tienes que maldecir. Que ya no hay opción para su salvación. Y eso hacían los fariseos. Juzgaban y condenaban. Y el Señor les dice allí, juzgad con justo juicio, no según las apariencias. Entonces, ese es el contexto de Santiago. Por eso dice, fíjense lo que sigue diciendo. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Es decir, que puede condenar y puede salvar. Uno solo. ¿Quién es este? Está implícito, ¿no? Es Dios. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, dice, al que hace esto, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos para decir a otra persona, no, este condenado, este sí, salvo, este sí yo creo? Y nos ponemos a elegir entre personas. Hermanos, en la iglesia no tenemos, por la gracia de Dios, Dios nos ha limpiado de esa falta que Algunas veces ya nos habíamos tomado el lugar de Dios. Ahora, no confundamos esto con el hecho de que la iglesia está impedida de juzgar, ¿no? Porque el Señor, antes de ver eso, el Señor nos dice en Mateo, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Dice el Señor en Mateo, dice el capítulo 7, dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿No? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los judíos? Juzgaban teniendo faltas. Se creían que podían condenar a los demás y ellos estaban mal. Su juicio estaba inválido. Eran hipócritas. Y el Señor le dice: No juzguen. Y no juzguen ustedes para que ustedes mismos no sean condenados. Ya lo estaban. Pero seguían haciendo esta labor de condenar, como les dijo el Señor: condenáis a los inocentes. Esta era de la peor cosa que podían hacer los fariseos. Dentro de todo el pecado que tenían, este era uno terrible. Porque el Señor dice que cerraban las puertas del cielo a los que querían entrar. Ni ellos entraban ni dejaban entrar a los demás. Hasta eso llegaba su perversidad. Entonces, debemos entender. Ahora, algunos usan estos textos para decir: cuando alguien le está yendo a exhortar, yendo a señalarle una falta que ha visto, que ha sido sorprendido, dice: hermano, no me juzgues, no me juzgues. Acá dice la Escritura: no me juzgues. Entonces, debemos decir: hermano, no te estoy juzgando. No te estoy juzgando. O sea, no estoy viniendo a condenarte. No estoy haciendo esa labor. Lo que estoy haciendo es llamarte, que dejes dejes esta falta que hemos visto. Puede ser desde la que ya vemos acá: murmuración, debilidades, chisme, ira, gritería, enojo, maledicencia, cualquier cosa. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, si algún hermano fuere sorprendido, entonces sí se puede ir al hermano y decir: hermano, yo creo que has fallado, creo que aquí has cometido un error. El hermano que ha sido sorprendido no debe defenderse y decir: no me juzgues, hermano, no me juzgues. Como suele suceder, ¿no? En muchos círculos. Primeramente, el hermano tiene opción a su defensa. Tiene que decir: hermano, creo que te has equivocado, creo que estás hablando mal, yo no he hecho eso. O, en lo contrario de haberlo hecho, admitirlo para proceder al arrepentimiento. Y Dios da la potestad de juzgar a la iglesia los pecados que hay, como vemos en 1 Corintios 5, cuando está el caso del fornicario que estaba en fornicación con su madrastra, ¿no? Que tenía la mujer de su padre, ¿no? Terrible pecado, terrible falta. 1 Corintios 5, y Pablo le dice a la iglesia: ustedes están envanecidos. No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. qué ordenó el apóstol Pablo? Luego termina, ¿no? En el versículo 13. Quitad a ese perverso de entre vosotros. El juicio de la iglesia debería concluir en la exclusión de esta persona. ¿Qué había hecho? Había pecado gravemente, no se había arrepentido. Era un pecado de afrenta gravísima delante del Señor. Y Pablo dice, yo como presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Reunidos vosotros, dice, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto no fue una decisión solo de Pablo, sino Pablo les está enseñando lo que ellos debieron hacer con este hombre que decía ser creyente, pues no lo era, no lo era en absoluto. Por eso dice más adelante, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra. Con ninguno que llamándose hermano. No nos podemos juntar. Y luego sigue diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, la iglesia tiene la potestad de juzgar a los que están dentro. ¿Cuándo? Cuando pecan, cuando hay un pecado manifiesto, no porque se me da la gana, o sea, no porque, oye, a mí me parece que esta persona no parece creyente. ¿Tú qué opinas? Ese juicio es inválido, porque no puedo actuar según me parece, a mí me parece, ¿sí? No es que no podemos actuar según nuestros pareceres, sino con hechos. Por eso el Señor pide que haya dos o más testigos para que una persona sea llamada la atención, sea acusada de algo, si es que ha pecado, ¿no? Y termina diciendo, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así concluye el juicio a esta persona. Luego, más adelante, en el capítulo 8, el Señor les dice acerca de perdón, no es en el capítulo 8. Habla acerca, es el capítulo 6, ¿no? Dice, ¿os alguno entre vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, cualquiera estaba tomando esta labor de juzgar correctamente. Cualquiera lo podía hacer y eso estaba mal. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Luego, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, amados, podemos juzgar, como dice el Señor, con justo juicio. Como dice en Juan, juzgar con justo juicio, no según las apariencias. Un justo juicio que nos manda el Señor es proceder con equidad, con justicia, obviamente. Un juicio sin justicia no es juicio. ¿Y qué se busca cuando se señala una falta? Es parte del juicio, pero que no tiene el propósito de condenar a la persona. como así, como en este caso Santiago nos está diciendo. Yo tengo la responsabilidad de si veo a mi hermano en alguna falta, tengo que ir, pero no para condenarlo, porque si lo condeno, estoy haciendo algo que no me es permitido por el Señor. La razón por la cual yo debo ir a hablar a mi hermano es para ganarlo. Lo que dice Mateo 18. Si tu hermano te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Ese es el propósito. Hay algunos que ven Mateo 18 como una hoja que ni quieren tocar, ¿no? Ven Mateo 18 y dicen, uy, no, pásala, pásala. Como si fuera un texto que no, ni siquiera deberíamos leer. No, es un texto hermoso. Que el contexto es misericordia, el contexto es la oveja perdida. Pero ya yendo uno a rescatar a un hermano, luego el hermano dice, no, a mí no me hables, ¿eh? Hermano, pero está, no, cuidado, cuidado, conmigo no te metas. Bueno, hermano, el Señor me manda ahí con dos testigos. Bueno, trae los que quieres, ¿no? Y vamos con dos testigos, y, hermano, mira, el hermano nos ha dicho esto. Sí, ahí todavía sigue su soberbia. O capaz se arrepiente, dice, sí, hermano, le hablé mal a mi hermano, creo que estuve mal. Perdóname, hermano, sí, yo creo que pequé de soberbia. Y gracias por llamarme, no lo vi en ese momento, ahora lo veo, ¿no? O puede seguir en su soberbia. Y puede mandar, ¿no? Entonces el Señor luego de eso dice, bueno, si no oyere a los... Si no oyera a los testigos, dilo a la iglesia, para que la iglesia ya exhorte. Ya pasa de un círculo de uno o dos personas a tres, a toda la iglesia. Y dice la escritura, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿El juicio de quién es? De Dios, no es nuestro. Ningún juicio es propiedad de la iglesia. Solo nosotros obedecemos al Señor. Las reglas, las leyes, la determinación, incluso el veredicto, ya lo ha dado el Señor. Ya lo ha dado el Señor. No es que uno se inventa algo, no. Tenemos el caso de una persona que sí juzgaba, quizás usando Mateo 18, pero lo usaba para mal. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? No quiero pasarme el tiempo, hermano. Aunque un hermano me dice, hable, hermano, ¿por qué se detiene? Muy bien, Mateo 18, perdón, San Juan, tercera de Juan. Acá encontramos a un hombre, y todavía estamos. Dice, versículo 9, 3 Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este era un hombre que se había colocado en el lugar de Dios. Exactamente es el ejemplo de Santiago, que el Señor está diciendo, ¿tú quién eres para que juzgues a tu hermano de esa manera? Expulsarlos. La excomulgación, cuando el Señor dice, tenlo por gentil y publicano, no es la voluntad de un hermano, ni siquiera de la iglesia. No es ni incluso lo que nosotros quisiéramos hacer. De una manera, o sea, hablo de nuestra voluntad, sino que es una estricta voluntad a la voluntad del Señor, ¿no? Es una estricta, perdón, obediencia a la voluntad del Señor, donde no entra a tallar nuestro parecer. El Señor dice esto, pero alguien podría decir, ah, pero a mí no me parece, hermano. Yo te pregunto, ¿cuánto importa nuestro parecer? ¿Importa tu parecer? ¿El mío importa? De ninguno de los dos importa. Solo importa lo que Dios dice en su palabra. Entonces, puedes decir, a mí no me parece, aún ese Mateo 18 a mí no me parece. Bien, entonces estás juzgando a la ley, estás juzgando al dador de la ley. ¿Y qué te haces? Te estás colocando en el lugar de Dios. Creemos ser más importantes que Dios, más sabios que Dios. Creemos que a Dios le faltó sabiduría o le faltó misericordia. A nosotros nos sobra. Tenemos más misericordia que Dios. Soberbia. Eso es soberbia. Jactancia. Eso es lo que le pasó a los corintios. Por eso tenían una persona que estaba fornicando entre ellos. Y les decía, quitad a ese perverso. Le llegó a decir Pablo, dice, y Pablo les dijo a ellos que esa levadura va a leudar toda la masa. Toda la masa. Y hermanos, vuelvo a repetir, este juicio es del Señor. Yo quiero corregir algo que se dice comúnmente. A ver si lo corregimos y nos limpiamos, hermanos. Nosotros. Dios no le ha dado la potestad a la iglesia de declarar a alguien gentil o publicano. ¿Sí? La iglesia no tiene la potestad de declarar a alguien gentil y publicano. Porque no es nuestra. Esa declaración es del Señor. Es un veredicto soberano, divino, que desciende de lo alto, es sabiduría eterna de Dios. Entonces nosotros no declaramos a nadie por gentil y publicano. Según el texto, nosotros, en obediencia a Dios, tenemos a una persona por gentil y publicano. Y alguno puede decir, ¿no es igual? No, no, no, no es igual. No es igual. Diótrefes, el que acabamos de leer en Tercera de Juan, ese sí declaraba. No, este no, no entra. Ese tampoco, expulsado, expulsado. Él declaraba, él decía quién entraba y quién no, ¿sí? Él se había puesto en el lugar de Dios. Nosotros no hacemos eso, no debemos hacer eso. La Escritura dice en Mateo 18, si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tenlo. ¿Qué significa eso? Obediencia al decreto de Dios. Dios ha dicho que si ya no oye, es un impenitente, una persona que no ha procedido viendo la misericordia de Dios para que proceda al arrepentimiento, tenga. Ahora, es interesante porque algunas personas frente a esto dicen, pero el hermano ya se ha arrepentido. Bien. Entonces, ¿por qué ustedes le van a tener por gentil y publicano? La pregunta es, ¿se ha arrepentido? ¿Tenemos testimonio de eso? No, pero sí, él dice que se ha arrepentido. Bueno, que venga a hablar. No, no, es que no quiere venir. Es que, bueno, si se ha arrepentido, debe estar entre nosotros, ¿no? Vamos a restaurarlo, vamos a animarlo. ¿Por qué tendríamos a una persona por gentil y publicano, si se quiere arrepentir? Hay alguien entre nosotros, pero alguien entre nosotros que se ha arrepentido de sus pecados y que arrepintiéndose de sus pecados, nosotros lo hemos tenido por gentil y publicano. ¿Alguien? Ni uno solo. Ni uno solo. Porque eso, hermano, diría que nosotros condenamos a una persona. Y tenemos gracias a Dios. Aquí mismo, hoy en la noche, si yo diría, no, pongan una reacción, levanten su mano todos los que se han arrepentido de sus pecados. Levantaríamos todos la mano, ¿verdad? Yo el primero. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho? La iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, ha aceptado. Aceptado esa convicción de pecado y esa restauración, y la iglesia ha ayudado. Pero es algo curioso, hermanos, que aquellos que juzgan al Señor y juzgan a la ley del Señor, juzgan a la iglesia por obedecer al Señor. y ya se convierten en lo que acá dice Santiago. Pero si tú juzgas a la ley, juzgan a la ley, juzgan que Mateo 18 está mal, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y ellos dicen, no, nosotros no decimos que Mateo 18 está mal, sino que ustedes lo están aplicando mal. ¿Bien? ¿En qué lo estamos aplicando mal? ¿Puedes explicar? No, no, yo creo así que lo no, hermano, toma el texto y explícalo. ¿En qué? ¿De qué manera se está aplicando mal en la iglesia? No, yo creo, hermano, te estamos dando una oportunidad. Pues, aquí hay hermanos, explícalo. No, ¿sabes qué? Me voy, ¿sí? No quiero hablar más. Listo. Curioso comportamiento similar en todos aquellos que se rebelan contra la ley del Señor. Interesante porque Santiago usa la palabra ley. Y uno diría, pues ya no estamos en el tiempo de la ley. No está hablando del pacto antiguo, amados. Está hablando de la ley eterna del Señor. Si bien es cierto, el pacto antiguo quedó caduco en sus liturgias, en todo lo que ordenó el Señor como figuras, pero la ley del Señor, los mandamientos del Señor permanecen para siempre. Los que señalan nuestro pecado y los que dicen nuestra culpabilidad, esos no han sido abrogados, ¿eh? Esos nos dicen que somos pecadores. La ley, si uno la usa legítimamente, es para el malo. Y cuando uno peca, está tomando una actitud maligna. Cuando uno murmura, está pecando contra la ley del Señor, no contra la ley de un hermano, sino contra lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando alguien dice no me juzgues, está diciendo no uses la ley del Señor conmigo. No, no, sí se debe usar para todos cuando pecan, ¿cierto? No como Diótrefes, que expulsaba a los buenos hermanos. Porque, ¿cuál habrá sido la cofradía de Diótrefes, ¿no? Pues gente como él, con el mismo corazón perverso como él. Y yo les ruego a cada uno de nosotros, cuando veamos a alguien, desde cualquier hermano, desde el pastor a cualquier hermano, que si está actuando mal, en la iglesia tenemos libertad. Porque nosotros no somos manejados por una persona. El Señor es quien nos gobierna y mueve nuestros corazones. Porque yo no tengo el poder, jamás, ni lo tendré, de guiar a una persona al arrepentimiento. No tenemos, amados. Nosotros predicamos, enseñamos, pero es la benignidad de Dios quien guía a la persona, al pecador, al arrepentimiento. Nos hemos equivocado muchos años en promover que una persona, haciéndole hacer una oración, decirle que ya se arrepintió. Y eso ha sido falso y será falso por siempre. El arrepentimiento vemos que es una gracia del Señor, que la iglesia contribuye en la predicación del Evangelio. Pero si preguntamos a cada uno de nosotros, ¿quién ha hecho que nosotros procedamos a dejar nuestros pecados? El Señor, quitándonos del corazón maligno, duro, una piedra, y colocando un corazón conforme a su naturaleza. Y hoy, amados, ya no hacemos esto. ¿Amén? Entonces, hay un juicio que jamás, jamás, jamás se debe hacer. Que si alguna vez lo hemos hecho, y alguna vez un hermano me hizo recordar algo en estos días, ¿no? De algo que a él le dijeron, y yo le dije, eso está mal. Pero sí es bueno cuando alguien viene a uno y me dice, hermano, tú creo que estás mal. A mí me lo han dicho. Y no he visto al ánimo de condenar, porque no debe estar, pero sí el de volver, hacer volver. Y hermanos, pueden ser a veces faltas para nosotros pequeñas, pero finalmente son faltas. Y no las debemos considerar pequeñas, porque no son tan pesadas, ¿no? O sea, tan flagrantes. Como la murmuración, lo que vimos acá, ¿no? La murmuración, hablar mal de una persona cuando no está presente. Una costumbre mundial. En todo sitio se habla mal del presidente, se habla mal de los ministros, se habla mal de los políticos, se habla mal de todo. ¿Y qué hacemos hablando mal? Algunos dicen, no estoy hablando mal, estoy hablando la verdad. Bueno, dícesela a él. No es que no lo conozco. Entonces, ¿qué va a servir que hablemos tanto? O que escribamos en un muro o tantas cosas. ¿De qué va a servir? Te van a oír. Va a cambiar el mundo. No, el Señor nos manda a predicar el Evangelio, amados, para que la gente se arrepienta de sus pecados. Esa es la labor de la iglesia, no murmurar. Menos de un hermano, menos de los ministros. Algo, no, para mí no me parece ese pastor que sea del Señor. Ah, bueno, entonces tú ahora eres el Señor que juzga qué pastor es del Señor y qué no. Dios te dio la potestad a ti. Alabado sea tu nombre, entonces. ¿Sí? Entonces te has puesto en el lugar de Dios y vas a compartir el juicio y vas a estar sentado al lugar, al lado de Dios para juzgar a todos. ¿Así? ¿Te dio el Señor esa potestad? Arrepiente, arrepintámonos, hermano, de tener un carácter de esa manera, si es que lo hay entre nosotros. No tenemos ese derecho. Limpiémonos, hermano, pues es una contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí? Vamos, sigamos con Santiago 5:13. Aquí cambia y habla, ahora le dice a los que les gusta el dinero. Ay, ay, ay, va a tocar carne, pero no soy yo. Yo también estoy entre ellos, ¿ah? O sea, entre estas, no, no. Qué bueno que hace poco escuché, ¿no? Alguien que dijo, no, no, yo no oía porque siempre me predicaba para mí, para mí. Y no, ahora entendió que esta es la palabra. Esta es la palabra, ¿no? Y la palabra, hermano, no dice tal persona, tal, no. Desde el que está hablando, está siendo examinado por el Señor. Dice el Señor, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es decir, los que se hacen planes, ¿no? Este año vamos a hacer esto, hermano. ¿Qué te parece, familia? Vamos a comprar esto, vamos a hacer esto, ya. No han hecho nada y ya celebran. Sí, este año vamos a ganar tanto. Sí, oye, tú te encargas de esto. Sí, vamos a hacer. Y ya hablaron, ya dijeron, ya tienen las cuentas llenas. Y sí, vamos a ganar. Y se acuestan así con esa jactancia. Van a poder hacer. Y el Señor dice, cuando no saben lo que será mañana. ¿Tú sabes lo que será mañana? Yo no lo sé. ¿Tú sabes? No sabemos, amados. No sabemos si mañana viene el Señor. ¿Y por qué me voy a jactar de lo que voy a hacer el día de mañana si no sé si voy a estar vivo? Dios ha querido tocar la vida de una persona, un hermano entre nosotros y llevárselo para que todos nosotros meditemos, amados. Porque nuestro hermano José quería juntarse otra vez y tenía el deseo de cantar un salmo, ¿no? Como él decía, yo quiero cantar esto con fuerza, como su hijo dio testimonio, ¿no? Yo quiero cantar otra vez, pero el Señor había determinado que no, llevárselo. Entonces podemos tener muchos deseos, como dice el proverbio, ¿no? Una persona puede querer algo en el corazón, pero la disposición, finalmente, el que determina si se hace o no se hace, ¿de quién es? De Dios, de Dios. ¿Y eso qué hace? Aplacar todo pensamiento, toda idea, toda pretensión, ¿no? Todo deseo que no se conforma al Señor. Presumimos, hermano, que vamos a hacer, sí, oh, este año ya, yo sí, pide prestado, yo te voy a pagar. No te problemas. Plata, te de sobra acá. ¿Tienes? No, pero va a venir. Ya uno corrió en su mente, ¿no? Pregunta, amados. ¿De quién? ¿A quién estamos usurpando de su lugar cuando nosotros decimos eso? Estamos dejando fuera a Dios. Estamos diciendo, yo voy a hacer esto. Mañana voy a hacer, mañana voy a hacer, mañana voy a hacer, mañana. Este año, 2020, bendito año del Señor, el Señor está salvando personas. ni sospechamos que el Señor iba a ganar las personas que Él está ganando. Pero y no sabíamos cómo. Creíamos que esta cuarentena y esta pandemia tenía solo el propósito de matar, cuando el Señor está dando vida en medio de la aflicción. Nosotros creíamos que todo esto era para mal, pero ha resultado para bien. Veo la iglesia fortalecida, veo la iglesia con el deseo de conocer al Señor, de estar más entregada, el temor ha crecido a nuestro Señor. Gloria, gloria a Él. Gloria al Señor. Veo familias, mujeres que solamente interesaban vender, ganar plata y nada más, y juntar su chanchito y tener ahí sol tras sol, y ahí nadie me toca. Y acaba de decir una persona, acaba de decir amén. Gloria a Dios, porque es así. Porque todos conocemos nuestro corazón, amados. Que nos alegramos cuando entra un sol más. Así es nuestro corazón. Pero ¿qué dice el Señor? Que no sabemos, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Hermano, no nos está insultando, Señor. Está describiendo nuestra vida. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pedro dice que la gloria del hombre es como la flor, ¿no? Que hoy está bien hermosa y después mañana se fue. Los chinos, y no sé si solo ellos, se han encargado de hacer unas flores tan parecidas a las originales, ¿no? Yo antes era más fácil darse cuenta, ¿no? Y uno decía, ah, este es de plástico, este es. Ahora las están haciendo, se han perfeccionado en hacer estas flores y las están poniendo en muchos lugares, ¿no? Pero cuando uno dice, ah, es plástico, o sea, dice, no le damos el valor que tiene. Solamente la belleza se puede percibir en lo natural. ¿Sí? ¿Qué el Señor nos dice cuando habla de que la vida, la gloria del hombre es como una flor? Nos está diciendo que es pasajero, que va a haber una alegría momentánea en nuestra vida. Y es bien pasajera, como nuestra juventud. Hasta hace poco a mí me decían joven, ¿no? Me decían joven, joven, o sea, joven. Y yo me molestaba a mi esposa, ¿no? Le decía, oye, me acaban de decir joven, ¿no? Me dicen, llama a tu mamá. Entonces, o llama a la señora de la casa, ¿no? Digo, no, yo. Pero ya vienen los años. Y ya están los años aquí, presentes. Y ya nos vamos, amados. Ya nos vamos. No nos va a quedar mucho tiempo. No tengamos ese pensamiento del salmo de aquellos impíos que dicen, piensan que sus moradas serán eternas. Su íntimo pensamiento es que ellos nunca van a perder, ¿no? Ponen nombres a sus tierras, siempre van a estar los sanos, siempre fuertes, ¿no? No disiernan. Hermanos, esto va a pasar. Y entonces el Señor nos enseña y nos dice, miren, miren la enseñanza del Señor. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Ahora, esto se ha convertido en un cliché, ¿no? Mal usado. Para algunos. Y otros lo usan, otra frase se usa bien. Cuando uno dice, hermano, vamos a hacer esto, sí, hermano, vamos a hacerlo si el Señor quiere. No, pues hermano, ¿cómo que si el Señor quiere? Si el Señor quiere. No, pero ¿vas a venir? Hermano, voy a ir si el Señor quiere. Ah, entonces no sabes si vas a venir. Hermano, mañana voy a estar a tal hora. Solo te digo si el Señor quiere. Ese si el Señor quiere se ha vuelto en un condicional indefinido. No afirma nada. ¿No es cierto? Miren lo que ha hecho el enemigo con una frase tan hermosa. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, si el Señor quiere, vamos a seguir vivos mañana. Si el Señor quiere, vamos a poder trabajar para comer. Si el Señor quiere, amén. Pero esto se ha tornado negativo, ¿no? Le preguntamos a alguien, hermano, ¿y tú piensas casarte? Sí, hermano, si el Señor quiere. Ah, entonces no quieres casarte. Ya la frase se ha vuelto negativa. No, es que si el Señor quiere, hermano, estoy esperando solo en el Señor. Solo en el Señor. Es que su voluntad es soberana, es poderosa. Y nos debemos someter a ella. Entonces, hay muchos, todos creo, que yo he escuchado ya bastante, ¿no? Decir, hermano, este año yo pienso hacer esto, voy a trabajar, voy a hacerme esto, ¿no? Y vamos a hacer esto, sí. Se le olvidó decir si el Señor quiere. Porque no ha resultado así. A todos este año el Señor, ¿qué hizo con los planes? Todititos los echó. Porque según sacamos cuenta, este mes ya tendríamos, ¿no? Unas cuantas cosas ya. Yo estaba planificando comprar esto, mejorar esto, ¿no? Planchar el carro, ya comprarme esto, ¿no? Se olvidaron de si el Señor quiere. Se olvidaron en tener en cuenta a Dios, nos olvidamos, amados. Y aún nosotros peor siendo hijos, nos olvidamos de eso. Gran detalle, ¿no? Gran detalle, amados. Y eso a qué nos lleva a considerar la voluntad gloriosa de Dios para nuestra vida. En lugar de lo cual, amados, esto debería ser para todos. Los que tienen hijos, hermano, ¿cuántos hijos quieres tener? Yo quiero tener tanto, no, si el Señor quiere. Espero que el Señor quiera. ¿Y qué pasa si uno no? Bueno, es la voluntad del Señor, hermano. Y tengo que aceptarla. Si el Señor quiere, iremos, viviremos y haremos esto o aquello. No dice, si el Señor quiere, ganaremos y sí prosperaremos. No, no. Haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Yo tengo un sobrino que le ayuda a veces, ¿no? Y él me dice, tío, ayúdame en esto, vamos a hacer después. Ojalá que nos salga esto. Le digo, si el Señor quiere, Eduardo. Con fe, tío, con fe, con fe. Con fe. No utilice la fe. No utilice la fe para algo malo. Eso no es fe, le digo. Y ahí, ¿no? Poco a poco. Eso no es fe. Fe es confianza. Tú no tienes confianza. Tú tienes fe en algo efímero, hueco. La fe siempre está puesta, para ser verdadera la fe está puesta, debe estar puesta en Dios. Esa es la fe, la única fe que vale. Yo voy a cambiar. Yo este año cambio y dejo todo y me entrego al Señor con todo porque yo puedo. No, no podemos. Nadie puede. Si dices eso y quieres hacer eso, todo, todo se va a truncar. Porque Dios no recompensa ni gratifica la soberbia de alguien. Como hoy día me habla el hermano Over, ¿no? De los que lisonjean. No, yo puedo en Cristo, yo soy todopoderoso porque el Señor es mi Dios y voy para adelante y todo. Y el Señor dice en la palabra, me lisonjeaban con sus lenguas. Me lisonjeaban. El Señor sabe cuando una persona está lisonjeándolo, es decir, adulándolo, como decir, tratar de engañar a Dios, que somos creyentes, y sí, no, nuestro Dios es poderoso, y dice, toda, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. El presumido se jacta de que va a hacer algo, y ni siquiera sabe que lo va a hacer. Y el Señor dice, toda jactancia semejante es mala. El humilde habla y dice, Señor, esperamos en ti. Esperamos en ti. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El pecado no solamente es hacer lo malo, el pecado también es dejar de hacer lo bueno. Si yo no ayudo a alguien, si yo no le muestro amor a alguien porque debo mostrárselo, también es pecado. Alguien dice, pero yo, ¿por qué tengo que amar a esta persona? ¿Para qué? Menos a esta persona, porque me ha causado daño o mal, menos pues. ¿Así? Pero el amar es algo bueno. Y dice acá, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Wow. Entonces, no solamente el pecado es hacer lo malo. El pecado no solamente es chismosear, fornicar, mentir, robar. No, no, no. El pecado también es dejar de hacer lo bueno. Lo que hicieron aquellas personas que vieron al samaritano, perdón, al que cayó en mano de ladrones. ¿Se acuerdan? El ejemplo que puso el Señor. Dice, pasó un sumo sacerdote, pasó un levita, y lo vieron y pasaron de frente. Quizás el Señor colocó este ejemplo porque la ley decía que si alguno tocaba a un muerto, ¿qué pasa? Dice el Señor, si alguno tocaba a un muerto ya quedaba contaminado hasta medianoche. Y seguramente por eso no lo tocaron. Pasaron de largo. Y pensaron ellos que no habían pecado. Porque pasaron de largo. Ah, bueno, cayó mano en la droga. Ay de ellos, ¿no? Como dice el hermano Pono el proverbio, ¿no? Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Yo doy gloria a Dios, amado. Doy gloria a Dios por lo que está haciendo en el pueblo, ¿no? En la iglesia, moviendo el corazón nuestro para colaborar. Gloria a Dios. Gloria al Señor que está haciendo esto. Y no debe ser momentáneo, no debe ser pasajero. Debe perdurar y debe crecer. Esto es una bendita obra del Señor en nuestras vidas. Para bien. Porque eso es hacer lo bueno. Y si no lo haríamos, ¿qué es? Pecado. Los corintios, que no ayudaron al apóstol Pablo, pensaron, ¿quién le va a ayudar? Que se las vea. Pecaron por no ayudar. No, yo dispongo a no ayudar, pues, es nuestro derecho. No. Es pecado cuando se tiene para poder hacerlo y no se le hace. Entonces, Dios nos ayude, hermano, a arrepentirnos de nuestra falta. Dios nos guíe y nos enseñe a vivir el Evangelio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, esto es una obra del Señor para cada uno de nosotros. No vayamos a decir, hermano, hazme un bien, ¿no? Sí, me tienes que servir, ahora me tienes. No, no, el Señor no da esta ley para que exijamos a los otros, sino para que nosotros hagamos lo bueno. No para que uno se aproveche de los demás. No, hermano, el Señor dice que todo lo tuyo es mío. ¿Y lo tuyo? Ah, lo mío es mío. No, no. Todo es del pueblo y debe ser administrado para bien. Así que, amado, hoy día hemos aprendido. Santiago es así, ¿no? Tiene cinco porciones, cinco capítulos, pero es bien incisivo y va así, ¿no? Un hermano decía, va con el cuchillo, ¿no? Para quitar toda la carne de nosotros, ¿no? Así, para señalarnos, señalarnos, señalarnos. Esto te falta, esto te falta. No hagas esto, ¿no? Y señala el Señor para que nosotros, hermanos, descansemos en nuestro Dios. Descansemos plenamente en el Señor. Nos falta crecer en confianza en el Señor. A todos nosotros nos falta. Algunos han avanzado más que otros. Gloria al Señor. No te dé la gloria. Si tú ves crecimiento en tu vida, y lo debes ver si estás creciendo. Para algo de crecimiento, ya has madurado, ya te ves apto para hacer algunas cosas y Dios, ves que Dios te está usando para llevar palabra y te está. Bien, si te viene un poquito del aire de Nabucodonosor, ese aire, ¿no? O de David cuando se puso en el terrado, si te viene ese espíritu ahí, te sopla, cae de rodillas. Hermano, hermana, cae de rodillas. Porque si lo dejas anidar, lo siguiente es humillación. Dice el Señor, el que se enaltece será humillado. Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y enseguida le vino. Se convirtió en un animal. Un animal. Los tuvieron que pastear. Tuvo que comer pasto. Le crecieron los pelos como plumas, dice. Perdió la razón. Vemos algo de la obra de Dios en nuestra vida, postrémonos, arrodillémonos. Es Dios quien está haciendo su obra. No somos nosotros. Ni es la obra de otro hermano, aunque el hermano esté ayudando en la edificación. Gloria al Señor. Librémonos de darle la gloria a alguien, por más que la persona haya sido usada por el Señor para nuestra conformidad a Cristo. Solamente a esa persona le debemos amor, gratitud y nada más, pero no la honra que solo debe dársela a Dios. El amor sí, la gratitud amén. Pero siempre, hermano, siempre. Siempre. Toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Amén, amados. Ha sido hermoso este tiempo viendo. El siguiente capítulo va a hablar acerca de los que tienen un poquito de dinero. No hay muchos así en la iglesia, pero algunos por ahí tienen alguito. Bueno, oremos para lo que Dios nos va a hablar la próxima semana. Ya pueden leerlo, pero también sabemos que una cosa es la enseñanza que Dios da. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra tan directa, Señor. Te señala nuestras faltas, Señor. La de murmurar, y a veces ni siquiera hablamos para murmurar, a veces lo hacemos en el corazón. Líbranos, Señor, de estas cosas. Es mejor ir a nuestros hermanos y decirles las cosas personalmente, si hay alguna sospecha, alguna malicia, algo que no nos deja tranquilos, Señor. Y cuídanos, Señor, también de oír a los labios inicuos, a los labios perversos, Señor, que ponen acechanzas o que difaman y siembran dudas en nuestro corazón. Señor, límpianos de estas cosas. Por favor, Padre, sigue limpiándonos como iglesia. Que solo tengamos el deseo de glorificar tu precioso nombre, Señor. Y que admitamos. Admitamos, Señor, nuestras faltas cuando las hacemos. Yo te doy gracias, Señor, porque vemos esto en tu pueblo. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.